Y bien, comenzamos. Bienvenidos a nuestro primer episodio del Friki Podcast. Estamos ahora sí por fin todos reunidos y queremos mandar primero que nada muchos saludos. Primero a Gilberto de Compuerta 12 y el Miskatonic, que está por cumplir su episodio número 100 y es todo un logro, la verdad no es nada fácil y además siempre nos ha apoyado bastante. También quiero saludar a Luis Gantus y felicitarlo por el evento de Festo. La verdad es una lástima que no pudiéramos ir y fue un agasajo ese evento. También quiero saludar a Poncho Arrieta, a Anwar, a Joli Ángel, a Aldo Montoya y a Esme, que nos mandaron saludos. Y no sé si alguien más por aquí tenga saludos. ¿Qué tal? Les habla el tío Joano Giel de La Covacha. Como por aquí dice mi buen amigo Jorge, no puede haber un podcast en todo México sin que aparezca un covacho. Y pues me tocó la representación, la honrosa representación covacha. Aunque debo mencionarles que estoy participando en este friki podcast bajo amenaza de muerte. Mis compañeros covachos, Vale y el Enano, lanzaron una seria amenaza sobre mi integridad física. Espero que no sea mandarme... Los hago responsables ante toda la comunidad friki de México. Y la verdad es que, la amenaza es la temible visita de los gorilas dopados, covachos. Así es que es complicado, créanme. Pues yo quiero mandarle saludos por ahí al buen amigo Vale, que anda por ahí triunfando en la gran ciudad. ¿Vale? ¿Quién? ¿Vale? Chiste local. A mi buen amigo Leoco y pues a todos los covachos. Al buen amigo Luis Gantús le quiero comentar pues que nos quedamos esperando los viáticos para asistir al festo. Realmente eso fue lo que nos limitó y pues qué padre que le haya salido bien. ¿Cuáles viáticos? Se lo tuve que gastar en Milo Manara. ¿Cómo quieres viáticos? En la chalupa y todo esto. Ya luego les platicaré de los demás chismes que andan por ahí rondando. Hola a todos, yo soy Jean Paul. Algunos, no me ubican mucho porque no trabajo en podcast y la página que tengo está un poquito desactualizada. Pero he estado más activo en un canal de YouTube que tengo de YouTube. Entonces ahí le mando saludos a los otros compañeros que también trabajan y editan videos ahí en YouTube, que nos hemos entregado. Hemos hecho una bonita comunidad ahí trabajando. Y no sé qué más decir. No sé. Pues ya. Ya, nada más dar saludos y decirles aquí que aquí ya está trabajando en colaborando en este Friki Podcast. Hola, ¿qué tal? Aquí su amigo Alan Trooper. Los que no me conocen, próximamente sabrán por qué Alan Trooper. Los que ya me conocen, un saludo a toda la banda. En particular a todos mis amigos legionarios 501, por favor. Yo estaré hablando de algunas cuestiones referente a la Guerra de las Galaxias, que es mi pasión, mi fanatismo. Entre otras cosas, también tengo participaciones en otro tipo de asuntos como cómics, películas, pero bueno, lo mío es Star Wars. Entonces, un saludo para todos ellos. Bueno, ¿qué tal amigos? Yo soy Toño Mogo y yo soy nuevo aquí en el grupo. En realidad apenas me estoy adaptando al ritmo que se lleva aquí y pues esperando que sea de su agrado este primer Friki Podcast. Y igualmente saludos a todos los que nos escuchen. Bien, bueno, pues vamos a comenzar y antes de eso yo no me he presentado, bueno, soy Lord Tuétanos porque pues Jorge nadie me conoce. Entonces, ¿dónde nos pueden encontrar? Bueno, nos pueden encontrar en el frikipodcast.jigtothebone.com o ahí en nuestra página de Facebook, el Friki Podcast, o en Twitter que también nos pueden encontrar como el_frikipodcast. La semana estuvimos publicando un par de cápsulas, vamos a estar continuando con ese formato, por ahí tenemos ya un par de cápsulas preparadas. La idea es tocar temas pequeños y ya el programa general de la semana. Y vamos a comenzar con las noticias de la semana, de esta semana. Salieron algunas cosas bastante interesantes y unas que sacan de onda, pero bueno. La primera, pues es que a Wolverine le falló su poder mutante. Hugh Jackman dio a conocer que padece cáncer de piel, así como suena. Entonces, él mismo lo publicó en su cuenta de Instagram. Y aunque menciona que no es grave y que es tratable, no deja de ser cáncer y pues tiene que tener cuidado. Jackman comentó en su cuenta de no sean tontos como yo, háganse chequeos y usen crema solar. Así que el consejo de todas las mamás que siempre les están diciendo de pónganse crema solar, pues sí, háganlo. Sobre todo los que vivimos en el norte del país donde casi hace sol. y especialmente en Durango, donde el sol quema especialmente bonito. Y continuando con The Wolverine, pues bueno, hace unas semanas se empezó a rumorar, como era de esperarse, que ya estaban pensando en ideas para la secuela. Pero ahora ya el director James Mangold confirma de que de hecho ya están trabajando en un guión para, para la nueva secuela, y que incluso están preparando basándose en historias de los cómics. Claro que pues ya vieron que no tenían que inventar el hilo negro con la historia, y pues ya tienen bastantes historias de respaldo con Wolverine, pues ya vieron que era la manera de procesarlo. Que particularmente no sé qué les parezca a ustedes, muchachos, pero esta nueva película de Wolverine me gustó bastante. Tomó muchos elementos esenciales de la historia de Wolverine, el Wolverine samurái. ¿A quién no le gusta un Wolverine samurái? Y yo creo que eso fue lo que le dio gran fuerza a esta nueva película. Digo, aparte de Tao Okamoto, que desempeñó un papel fundamental en la película. Bien, y bueno, la otra noticia de la semana, pues bueno, que el reinado de Thor terminó. La noticia taquillera, bueno, pues después de estar en primer lugar por semanas, Thor The Dark World por fin es desbancada por The Hunger Games, la secuela de la medianamente exitosa, por ser optimistas, primera parte de la trilogía escrita por Susan Collins. Bueno, y también hay que tomar en cuenta que Thor se estrenó una semana antes aquí en México y en la mayor parte del mundo se estrenó antes ahora que en Estados Unidos. Y aún con eso, ya logró la nada especial cantidad de más de 500 millones de dólares, y de hecho ya está apuntando para los 600. Entonces cuenten con que vamos a tener tercera parte de Thor. La otra noticia de la semana, pues bueno, pues que Flash por fin llega a la televisión. DC, que no da una. Sí, la verdad no da una, pues hay que ser honestos. Se ha estado enfocando esa televisión, y realmente la única que le está funcionando ahorita es The Arrow, que al principio empezamos todos a verlos como que con algo de suspicacia de no vaya a convertirse en Smallville, pero no, la verdad es que pues está pasable, o sea, está divertida, o sea, no tiene tanto que ver con los cómics, la verdad es como que su propio universo, pero está bien, está entretenida y pasa. Y ahora para esta segunda temporada, bueno, pues se incorpora The Flash, y ya por ahí anda rondando un promo en la red donde vamos a ver a Barry Allen y posiblemente el accidente que le dé sus poderes. Así que vamos a ver por dónde sale. Y cosa interesante es que salió ya una cuenta oficial de The Flash para Warner Brothers, entonces la idea es que le den ahora su propio espacio. Y bueno, la otra, y yo sé que esta a muchos de ustedes les va a agradar, es que nuestro dios Guillermo del Toro, con su serie de Nocturna, por fin tuvo luz verde. Con eso que Guillermo del Toro tiene siempre como 800 proyectos ahí, bueno, ya por fin le aprobaron uno, y afortunadamente fue el de Nocturna, o como en Estados Unidos se le conoció que era The Strain. La cadena FX ya anunció que por fin se le daba luz verde a su adaptación, y constará de una temporada de 13 episodios, lo cual está bastante, bastante interesante. Pues, al ser temporadas cortas, ha funcionado bastante bien. Por ejemplo, Game of Thrones, que es una temporada corta, The Walking Dead, que es temporada corta. Y también mencionaron incluso el primer posible casting, que después se cambió. Se había anunciado que iba a ser John Hurt, a quien lo podemos ubicar como el primer infectado en Alien. Ah, Rolando, lo siento, esa no la has visto. Y el papá adoptivo de Hellboy, espero que esa sí la haya visto, Rolando. En el papel de Abraham Sertakian. Y después se anunció que no, que se cambiaba el papel y se le resignaba a David Braley, que interpreta al infame Lord Frey de Juego de Tronos. O, pues para los que son más ñoñones todavía, al conseje de Hogwarts de Harry Potter. Entonces, él va a ser el viejo Sertakian. Y lo mejor del caso, pues es que la serie pues ya entra prácticamente a producción, porque se estrena ya el próximo año. Entonces tendremos a The Strain en nuestras pantallas rápidamente. Platicando un poquito de Game of Thrones, ¿cuál era la temporada que iban a ser doble? Se supone que es esta temporada. La tercera temporada tendría que ser doble porque el libro es el más grande. Se supone que iba a ser la temporada 3A, 3B, pero parece que ya no continuaron, ya no dijeron nada, y al parecer lo van a tomar como 4, pero en realidad el libro es la segunda mitad de la tercera. Sí, la verdad que yo me quedé muy, muy emocionado al final de esta tercera temporada. Sí esperé que continuara con nuevos 10 episodios, y pues creo que me voy a quedar con las ganas hasta el 10 de abril. Sí, ya, de hecho ya se rumora que vamos a tener otra boda en esta nueva temporada. Así que si sobrevivieron a la boda roja, ahora viene la boda dorada. Y ya sabemos, de los que son seguidores de la serie ya saben a qué me estoy refiriendo. Esperemos que no termine igual que la anterior. Y bueno, y en otra, la cadena Sci-Fi, que por cierto, vieron Sharknado este fin de semana, ya la estrenaron en Sci-Fi Latinoamérica. Digo, no puede haber mejor trama de una película que Sharknado. O sea, llueven tiburones del cielo, ¿qué más quieren? Pero bueno, anunció una nueva serie de hombres lobo llamada Bitten, o Mordidos. Basada en una novela de Kelly Armstrong, Bitten es un thriller sobrenatural protagonizado por Laura Vandervoort. Y si el nombre le suena, es porque era Supergirl en Smallville. Y ella va a interpretar a Elena Michaels, una mujer, la única mujer lobo que existe. Desesperada por escapar de un mundo al que nunca quiso pertenecer y del hombre que la transformó, Elena ha abandonado su manada y se ha refugiado de nuevo, bla, bla, bla, bla, bla. En resumen, vamos a ver a Supergirl convirtiéndose en hombre lobo. Pues suena más o menos. Y bueno, a ver qué da. Yo tengo fe en la cadena de Sci-Fi, pero la descripción de la serie como que no ayuda mucho. Y aparte es el canal Sci-Fi, güey. ¿Qué gran cosa podemos esperar de él? ¿Reptilius? ¿O las gigantescas serpientes que atacan la ciudad? Oye, no las desprecies. O sea, son malas, pero son muy buenas. Y bueno, la otra, Sony anuncia que tendremos el primer trailer para The Amazing Spider-Man el próximo 5 de diciembre. Así que la red va a colapsar. Y hablando un poquito de otras cosas en series, bueno, pues The Walking Dead llega a su final de media temporada, así que si no se habían dado cuenta, ya se termina The Walking Dead por este año, la próxima semana, o mejor dicho, el próximo domingo con el episodio de Too Far Gone, donde veremos al gobernador de vuelta, y ya no como si hubiera sido surtido con morfina. Ahora, lo malo es que se ve aún más peligroso y más loco que antes. La peor noticia de esto es que la serie regresa hasta febrero, así que van a ser un mes y medio que no vamos a ver nada de The Walking Dead. Y la noticia del día, que de hecho puede ser la noticia de la semana, es que hoy justo en la tarde salió un nuevo sitio y un video viral donde, en resumen, Magneto mata a John F. Kennedy. Entonces vamos a tener ahí el video. Se ve un video tipo documental. Incluso el sitio se llama TheEventBullet.com y habla acerca de las implicaciones, donde Magneto es el responsable directo del asesinato de J.F. Kennedy, y por ahí Mystique está involucrada. Entonces vale la pena ver el video. Ahí lo tenemos en el sitio para si lo quieren ver, y vamos a estar publicando la liga en el post de este podcast. Y la otra, para amantes de lo verde y grande, Mark Ruffalo ya recibió su guión de Avengers 2 para su personaje. Él mismo lo tuiteó hoy en la tarde. Entonces, habemos Hulk. Y por último, bueno, pues en la taquilla mexicana, en la deprimente taquilla mexicana, en primer lugar, pues bueno, no era de sorprender, pero Los Juegos del Hambre pues se estrenó en México y tomó el primer lugar, junto a 119 millones de pesos. 119, nada más. Nada más. Thor 2 baja al segundo lugar con 11 millones. Amor a primera vista. Sí, lo repito. Amor a primera vista. ¿Qué? Sí, lo vuelvo a repetir. Amor a primera vista. Jaime Camil jala gente. Y novios. Y en cuarto lugar, Carrie, que por cierto, Antonio fue a verla. Ya aquí está Antonio con nosotros y se quería arrancar los ojos. Va a ser rato que nos platique su amarga experiencia. Y una película que no tengo idea qué fregados es, que se llama Mete Gol. No me pregunten. El Abogado del Crimen, el cual se estrenó nomás, yo creo que en el DF, porque en ningún lado llegó. El Mayordomo de la Casa Blanca, en séptimo lugar. Gravedad, ya va en octavo, pero sigue juntando dinero. Ya lleva 228 millones de pesos. Y dices, wow. Otra película que en su casa la conocen, que se llama Intriga. Y por último, ¿Quién son los Miller?, que también pasó así como que sin pena ni gloria. Y esas son las de la taquilla mexicana. No sé si alguno de ustedes hubiera visto algo este fin de semana. Pablo, creo que tú viste The Hunger Games. ¿Quieres platicar un poco sobre ella? Bueno, sí la vi. De hecho, la acabo de ver el día de ayer. Y comparado con la anterior, que me pareció un poquito, digamos, corta, o digamos que ahorita comentando antes de comenzar a grabar, de que la primera, lo que le faltaba a la primera película es que no explicaron muchas cosas. En esa segunda yo creo que explican bastante, y también por lo mismo, la primera parte, los primeros, que serán tres cuartos de la película, se me hicieron muy, muy largos. Ya llegó un punto que yo decía, ya, ¿en qué momento se empiezan a matar entre ellos? Porque ya ya me empezaron a caer mal dos que tres ahí personajes. Sí se siente así como que ahora quisieron compensar lo que no hicieron en la primera, de tratar de explicar un poquito más la relación de los personajes, la relación entre el Capitolio y los distritos, de cómo está la situación, la tensión que se está generando. Pero sí váyanse preparados, porque va a tardar un ratito así como que en ir arrancando así la acción. Bueno, a mi parecer, realmente no soy tan fan de la saga, y pero sí se me hizo muy larga la primera parte. Entonces sí, téngale, los que quieren ir a verla, téngale paciencia, y ya será el otro que yo quiero, lo que voy a comentar en este momento. ¿Hay alguien más? Bueno, y por ahí también, Tony Iron por ahí vio Carrie. El pobre describió su experiencia como: me quiero arrancar los ojos, aún con todo y que venía nuestro pequeño pecado culposo de todos, Moret. Y bueno. Hola, buenas noches. Mi nombre es Antonio Fierro, voy llegando aquí a la reunión. Y como decía Jorge hace un rato, pues el fin de semana me aventé la de Carrie, la tercera versión de la película de Brian De Palma, basada en una novela de Stephen King. No hay mucho que decir de esta película. Definitivamente. Pero ¿por qué, Fierro? ¿Por qué, güey? Mira, si nos basamos en la novela, está muy apegada a la novela, más que la de Brian Palma, tiene mucha similitud en la novela. Pero si nos vamos ya como película, no la vean. ¿Es una porquería de película? Quisieron hacerla como prevención al bullying, así la veo yo. Pero las actuaciones, los efectos, la historia, la hace muy aburrida, muy tediosa. ¿Cómo la describirías? Un niño, porque sí permiten que entre niños a ver ese tipo de películas, que la describió así, una escena sin espolear y sin nada, que dice, porque hemos visto el cartel de hecho: mira, mamá, la niña se parece a Shakira en el video de con Alejandro Sanz en la tortura. Y no pude quitar la imagen de Shakira viendo toda la película. Pues eso es bueno, ¿no? No, y aparte es Clau. Pero fuera de eso, la película, no la vean, la verdad, no hay nada mucho que decir. Repito, está muy apegada a la novela. De hecho, retoma los nombres de algunos personajes que en la película de Brian De Palma no salieron. Aquí los retoma, y muchos aspectos de la novela sí los retrata muy bien. Pero insisto, no sé, le faltó algo. Son buenos actores los que participan en ella. Julianne Moore, un papel como que lo hizo, a la hizo, va. Chloe, pues siempre las actuaciones son buenas. ¿Qué es lo rescatable de la película, mi Toño? El comentario del niño. Fue un niño que dijo: mira, mamá, se parece a Shakira. Y sí, lo ves el póster y dices: sí, es Shakira en la tortura. Mi última pregunta, güey. ¿Te reembolsaron el ticket? Sí, pedí garantía. La verdad, tengo que ser sincero, pedí garantía a Cinépolis, me dieron mis dos boletos para ver otra película que yo quiera. Y hay unos Fierro Movies que quiero aprovechar. En la película original de Brian De Palma, estaban allá haciendo Star Wars, precisamente. A lo mejor aquí los compañeros se lo saben más, ese dato. Brian De Palma y George Lucas son muy amigos y estaban filmando al mismo tiempo. Y de hecho intercambiaron actores. John Travolta hizo casting para Han Solo hizo casting para esta película. Al último quedaron en diferentes películas que no habían hecho casting. John Travolta participa en la película de Carrie en la primera versión, en sus pininos. Alan, no puedo imaginarme a John Travolta como Han Solo, güey. ¿Tú puedes? Me lo acabo de imaginar y mira, bendito sea Thor, nuestro Señor Todopoderoso, que no pasó eso. Yo no me lo imagino, su barbilla hermosamente partida. Es como poner ahorita Ryan Reynolds de, no sé, de algún hijo de Skywalker. O sea, ching, ya di la idea. A ver si no la agarran ahorita. A ver si no la agarran. Pudo haber sido peor. ¿Qué tal tiene esa Chewbacca de Kerry? Así es. Pues sí, eso fue mi fin de semana, a ver yo esa película. La verdad iba a ver otro tipo de película. Llegué tarde. Era la única que empezaba. Me voltearon a ver y me dijeron, no vuelves a escoger la película. Oye, bueno, yo tengo una duda. Aquí para la cartelera de nuestra ciudad, que siempre nos llega muy atrasada. Sí, ya empezaron a avisar la de Machete. Aunque vi los, ¿cómo se llama? Los promos que tienen afuera, que tienen la sinopsis. Vi que ya tienen la Machete, pero no sé si vaya a estar llegando por ahí o algo así. Yo sé quién te hubiera podido resolver esa duda, mi estimado Pablo. Es una lamentable pena que no haya podido venirlo. ¿Tú sabes, Alan? Pues yo nada más te puedo decir que who you gonna call, pero pues yo creo que a nadie, porque no, efectivamente no nos hizo el favor de asistir, pero él sí se sabía toda la historia y todo esto. De hecho, voy a hacer la pregunta también sin respuesta, lamentablemente. La película de Machete in Space me perturbó un poquito porque lo vi arriba a Machete de un Land Speeder. Entonces no lo quiero ver en el episodio 7. Mi estimado George Lucas, yo sé que nos estás escuchando y todavía tienes algo de injerencia en ello. No pongan a Machete en el episodio 7, por favor. Es algo que me trae perturbado desde que salió la noticia. Y pues si hay un amigo, muy buen amigo que todos queremos, es un amor. Y hasta es buena persona, dijera el maestro Fierro, en palabras del maestro Fierro. Nos pudo haber resuelto todas estas dudas que esperemos el lunes de la semana que entra, con mucho gusto nos las pueda resolver. Un saludo para un amigo muy querido, Juan Carlos Tobalín, de allá de la secundaria número 4. Fíjate que el trailer de Machete, de la tercera, me recordó mucho el trailer de la primera, que fueron así como que fakes. Entonces me gustó cómo se vio el trailer de la tercera, si es que se hace, pero el trailer de la segunda sí como que se me hizo muy ya sobreactuado. Entonces ya sabemos que esta película como que no se toma en serio a sí misma, sino que es así como parodias, pero es la segunda sí, ya que la que hemos platicado aquí en las reuniones, sí solamente daba para una película. Y ya, la segunda sí se vio muy sobreactuada, como que mucha gente participando. Por ahí leí algunos comentarios de que solamente llegaba tal personaje. O sea, hubo tantas estrellas en la segunda que ya nada más como que iban a pasar un ratito y ya se salían. O sea, no se aprovecharon como en la primera, que tuvo, cada quien tuvo su tiempo, tuvo su razón de estar ahí en la película. Pero ya que vi el trailer de la tercera, bueno, trailer supuestamente de la tercera, sí me agradó más que el trailer para la segunda. A ver. Ahora que vi, bueno, y me arrepiento de haber visto el trailer de Machete en Espacio, no sé por qué me acordé mucho de la de James Bond de Moonwalker. Era así como una versión cruzada entre las de, ¿cómo se llaman? Las de Michael Myers, Moonwalker y Machete. Era una cosa bizarra y no la vean, por favor. No la vean, yo también no. Y bueno, y cambiando ya un poquito de televisión y de series y de cine, vámonos ahora ya a los cómics, a nuestro nuevo vicio, que lo tenemos de hace 30 años. sí, y aquí Pablo nos tiene algunas reseñas bastante interesantes. Bueno, no sé si quieran que veamos algunos cómics de lo que va a salir de Bruguera, bueno, que ya está saliendo, o pasamos al aspecto financiero de los cómics. Entonces, no sé qué opinan aquí en la mesa. ¿Qué veamos primero? Dinero. Vamos a ver el mundo, güey. Dinero. Ok. ¿Cuántos cómics vienen? A ver, bueno, del gastos de sí de este mes, esto justamente lo estoy contabilizando aquí en nuestra ciudad, que podemos tomarlo ya prácticamente de provincia, porque sabemos que en el DF los cómics llegan los jueves, me parece. Malditos defeños. Bueno, de hecho sí salen con más frecuencia que aquí. Aquí solamente nos llegan los lunes, lo normal, y los viernes que ya son de camite. Malditos de feño, sí, te estoy viendo a ti, Valentín García. Y bueno, aquí en esa ciudad. ¿A quién? Sí, Valentín García. Ok. Para este mes, que ya, bueno, ya se terminó para nosotros, porque solamente nos llegan los cómics los lunes, el gasto total ascendió a 1,489 pesos. Entonces, es 1,489 pesos es lo que ascendió el gasto. 1,400, estamos hablando de que una colegiatura promedio aquí en la ciudad capital es de 1,200 pesos a 1,800 pesos. Entonces, pues me estás diciendo que sacrificamos las colegiaturas de nuestros hijos por cómics. Alan, te maldigo por esa analogía, güey. Bueno, los gastos de que tengan hijos, porque yo no tengo, así que me puedo gastar ese dinero. Puedo gastar ese dinero en otras cosas que a mí sí me aprovechan. Pero los tendrás, güey, los tendrás. Y de hecho, sí, estaba pensando en eso, entonces estoy viendo qué cómics voy a estar vendiendo próximamente. Y solamente voy a quedar con algunos. Bueno, este fue el gasto para este mes. El mes más bajito que tuvimos durante el año, aquí tengo aquí la muestra, fue en mayo, que fue 992 pesos. Ese fue en mayo. Hubo un detalle que en Camite solamente publicó un solo cómic, fue el de Walking Dead. Ya fue todo lo que publicó ese mes. Entonces, sí se aligeró bastante la carga. También de Bruguera se publicó poquito ese mes. Pero de ahí en fuera, todos los meses han sido de 1,200 pesos para arriba. Y prepárense, porque para diciembre el gasto estimado viene para 3,319 pesos. Eso. ¿3,319? Entonces, y eso que no estoy contando en este momento cuánto va a costar el tomo de Sin City, y tampoco el de 300 en pasta dura. O sea, puede subir como a 3,500 a 3,800 pesos. Agradecemos que existe la Cineteca en Durango y es gratis. Ponle un promedio de unos 200 pesos por ejemplar, si estamos hablando de, ¿cuánto dijiste? 3,300 más 400, 3,700, 3,800 pesos para diciembrito. Aguinaldo, no te acabes. Pues haz de cuenta que ya tienes hijos, Pablo. Estás pagando colegiaturas de tus hijos ya. Nótese que no das pensión alimenticia, Pablo. Ok, entonces bueno, entonces el problema aquí viene porque, bueno, Camite se asaltó, se alocó. Va a publicar ¿cuántos cómics nuevos? Como unos 6, 8 nuevos, más otros de lo de manga. Y vienen Televisa también, nuevamente, sus problemas ahí de que no se ponen de acuerdo sobre qué le van a publicar. Va a salir 4 especiales, va a salir el de Absolute de Before Watchmen, el volumen 3, que ahorita vamos a comentar de qué es lo que viene. El Definitive, el segundo de Muerte en la Familia. Viene también el de el Deluxe de Kingdom Come y el Omnibus de Spider-Man, que ya todo el mundo lo estaba pidiendo. De verdad, yo no, la verdad no me gusta esa parte de Spider-Man. Que va a ser lo de la cacería de Kraven, algo así. Y bueno, son 4 números así de golpe que van a salir en diciembre. Entonces, los que se vayan a comprar, agárrense, porque se va a venir bastante duro. Ah, también va a venir el tomo de Panini. Creo que vienen 2, uno de Nemesis y el de Artifacts. Clases están bastante caritos. Hay que ver qué tal la calidad de esos cómics. ¿Alguien quiera comentar algo? Yo tengo un serio conflicto existencial con Camite, güey. No entiendo cómo se hayan decidido a lanzar tantos títulos sin haber hecho el más mínimo o la más mínima labor de investigación, güey. Nada más porque se les antojó, les latió. No sé, no tengo idea. Si, por ejemplo, estamos hablando de Televisa, que se está aventurando con... ¿Cuántos cómics de DC les gustan? 6, 7 cómics, incluyendo el semanal. Y de ellos, únicamente, ¿cuántos les estarán pegando? Estamos hablando de Batman, de Superman, de Linterna Verde. Mira, aquí yo tomo como referencia los cómics que se van acabando. El que se acaba luego los primeros 3 días es Batman. Batman, ese se acaba. Después el siguiente que le sigue, que he visto que se acaba, sería déjame checar. Mira, Aquaman sí se está vendiendo bien. Justice League también, y Irlanda también se está vendiendo. El de Justice también, igual porque ya no tenía tantas copias, pero también se está terminando. y son los que mantienen más ventas. Los que siempre se quedan es Flash, Wonder Woman y Superman. Ese siempre se queda. Es una lástima por Wonder Woman, que la verdad es una saga que retomó Brian Azzarello con Cliff Chang y que realmente está bastante, bastante buena, ¿eh? Desde un inicio yo creo que es de las sagas que no le he perdido la... Vamos, que le está dando la oportunidad de seguirla comprando. Y créanme que la forma en que está presentando a la nueva mitología de DC es extraordinaria, ¿eh? Yo les sugiero que le den una muy buena checada, ¿eh? Oye, retomando un poquito lo de los estudios de mercado. A mí me llama mucho la atención cuando he escuchado las entrevistas que han hecho de Bruguera o que han hecho de Camite, cuando les preguntan de por qué decidieron o qué han visto. Y la respuesta que han dado ha sido la misma, de que cuando han ido a los eventos es lo que la gente les pregunta. Y a ver, espérenme, pero en la vida real eso no puedes decir que es una investigación de mercados. O sea, porque vamos a caer en lo que sucede en la Comic Con. En la Comic Con lanzan, recordemos el caso expreso de Tron Legacy. Sacaron el trailer en la Comic Con y pues sí, claro, pues estábamos toda la ñoñada y pues todo el mundo se alucinó y todo el mundo fascinado. Entonces dijeron, sí va a pegar, vamos a lanzarnos. Hicieron la película y en taquilla fue un desastre, pero un desastre para Disney. Y siento que están haciendo exactamente lo mismo, o sea, están sacando estudios de mercado de nombre nada más, porque nada más es lo que la gente les dice en las convenciones de frikis. Pero ya a la hora de pagar, a la hora de hacer la compra, pues como que no. Y por ejemplo, a mí me llama mucho la atención ahora con Panini, que va a sacar pues todos los cómics del mundo. Ya ni siquiera llevo la cuenta de cuántos va a sacar Panini, porque va a sacar muchísimos. Y es realmente, pues, cómo los están realmente decidiendo. Yo siento que es más bien ahí a... Yo siento que va a pegar y nada más. Sí, es en verdad triste, aunque, pues como te digo, yo tengo sentimientos encontrados con Camite, porque pues realmente es Editorial Vid, o la extinta Editorial Vid, quien está detrás de ella. Así es que pues solamente les puedo desear que tengan suerte, ojalá y peguen sus cómics, pero yo, dentro de lo más personal, espero que reciban el castigo divino que merecen. No es cierto. Mira, fíjate que la otra vez, pensando así en las editoriales, sí he visto que los problemas ahí que tienen entre algunas. Yo creo que, en mi opinión personal, entre Camite y Panini se van a venir dando así unos buenos, digamos, como que agarrarnos entre ellos, porque van a estar compitiendo en un mercado, por ejemplo, en el manga, que va a venir muy fuerte para el próximo año. Sí, hay un término que utilizan mucho los amigos de ventas, que se llama canibalizar. Ambos dos se van a estar canibalizando el mercado, se van a estar comiendo uno a otro, porque seamos sinceros, no le van a poder llegar a lo que está publicando Televisa con Marvel y con DC. Pero también el problema que tiene aquí Televisa es que, como es el, digamos, como que el gigante, el rival a vencer, las mismas decisiones que está tomando Televisa como que lo están haciendo tamalearse, o sea, por su mismo peso. Ya hemos visto en el centro de las traducciones cuando se metieron a los de DC. Algo que yo quiero checar es si tiene diferente equipo editorial en DC y en Marvel, o nomás, o simplemente hicieron la división de dirección, porque sí hemos visto que la carga de trabajo ha sido demasiado para ellos y no han tenido el cuidado de mantener la calidad que tenían antes. Quiero hacer un comentario un poquito que puedes crear así como controversia, de que yo siento que cuando estaba Giovanni Arévalo, tal vez había errores como que más grandes, pero no eran tan frecuentes como los que estamos viendo ahorita. Sí, bueno, yo quiero nada más separar un poquito a lo que son los errores, que todos los conocemos y que todos estamos hartos de ellos. Realmente yo no sé cómo le permiten a un editor o a un pseudoeditor seguir trabajando, revisando cómics, editando cómics después de errores tan garrafales y sobre todo tan frecuentes. Yo nada más quiero preguntarle aquí a mis compañeros que trabajan si sus jefes les permiten equivocarse y qué tan frecuentemente les permiten equivocarse. Mira, yo no trabajo. No te creas. lo más cercano sería mi mujer, pero y ella no me deja equivocarme. Esa es una cuestión. No, mira, aquí ciertamente al momento de que uno ejecuta un trabajo, pues obviamente tienes que tener calidad, pero hasta por ética personal, hacer bien las cosas porque las quieres hacer bien. Yo aquí les veo o les Ahí está. Yo les veo que no tienen la más mínima intención de mejorar, ni siquiera, yo creo que hasta lo ven como choro, y ya lo están viendo así como que, ay, no pasa nada, total van a comprar el producto, que es un grado de conformismo que yo creo que estamos habituados muchos de nosotros a verlo en varios productos. Y pues qué triste que llegó hasta nuestras manos este tipo de producto, porque pues ¿qué sigue? O sea, faltas de ortografía o hacer como mensajes de texto con abreviaturas y cosas por el estilo. Pues no, ahí sí, tache. Fail. Sí, definitivamente yo siento que es algo que sobrepasa todas las expectativas. Si bien Televisa es una empresa de talla mundial, no lo está demostrando en su división de cómics. Lamento decirles eso, pero desafortunadamente el trabajo que están haciendo es pésimo, es triste, es terrible. Por aquí tenemos el más reciente de ellos, error, no sé si llamarlo error o una tarugada completa, pero en la nueva serie semanal de Spider-Man, la saga del clon, que afortunadamente tenemos aquí a la mano gracias a nuestro dealer, por ahí de mitad del cómic, en una pelea entre Ben y Spider-Man, tenemos un cuadro de diálogo que dice lo siguiente: me fui de Nueva York porque no podía soportar pensar que debería vivir la vida sin que debió ser mía. Me dediqué a vagar por el país haciéndome llamar Ben Reilly, usando el apellido de la mucama de Ben y tía May. Se los dejo de tarea, señores. Yo quiero recordar la historia, digo, porque también uno no es perfecto, pero según yo era el nombre de soltera de la tía May, Reilly. Ben, por obvias razones, por el tío Ben. Pero ese error salta a la vista para cualquier comiquero ochentero como lo somos la mayoría. Y a mí, la verdad, sí me chillaron los ojitos por la falta de respeto a los 400 ataques cardíacos de la tía May. Y a la única muerte sincera del tío Ben. Exacto. Y yo siento que esto va más allá de un simple error y más allá de que lo siga permitiendo el editor en jefe de la división de cómics de Marvel. Yo siento que es ya una verdadera falta de respeto hacia el lector, ¿sí? Si bien ellos tienen el monopolio para publicar las historias que a nosotros nos gustan y que creo que la mayor parte de nosotros las compran precisamente por eso, porque son la única opción en México para comprarlas. Entonces, no es que les estemos felicitando por un gran trabajo, sino que yo siento que ya es una verdadera falta de respeto, y la verdad espero, dentro de lo más profundo de mi ser, que mejoren esto de la manera más inmediata posible. A ver, a mis amigos de Marvel de Estados Unidos les tengo una pregunta. ¿Qué están haciendo? Yo sé que nos escuchan ellos, así que me gustaría saber ellos qué piensan. Mándenos un inbox, mándenos una aclaración, porque yo creo que allá en Estados Unidos todos los que compramos o alguna vez compramos cómics americanos, faltas de ortografía no había. De hecho, recuerdo hasta un premio que se llamaba el No Price, para ahorita nos das un poquito más de referencia de él, pero me acuerdo que era para cuando un error de continuidad o algún tipo de error que se tenía, y se hacía una celebración del No Price. Aquí, pues, ¿qué vamos a hacer? ¿Aquí no la vamos a festejar todo el año? No. Mira, yo creo que cuando estaba antes el blog de Giovanni, que estaba en toque de queda, Giovanni regalaba cómics si encontraban un error en los cómics de Televisa. Ahorita me acuerdo, sí me acuerdo que creo que uno de los cobachos sí llegó a reclamar sus cómics. Entonces sí me acuerdo de eso, que sí había. A ver, ahorita que tengo en mis manos, yo voy a regalar este cómic, déjenles digo cuál. Yo lo voy a regalar de mi bolsillo, de mi sangrante bolsillo de la colegiatura de mis hijos. Del lunch de mi hijo Diego de mañana, no va a comer el niño. Pero yo voy a regalar el Spider-Man, el Clone Saga, al primero que encuentre un error. No, pues ya le encontramos. Pero al primero que a ver, amigos, opinen, lo voy a regalar porque realmente no vale la pena tenerlo. Entonces, a ver. ¿Qué? Alan, que no se escuche como que quieres regalar algo que no te sirve, güey. No, pues nuestros amigos de Marvel regalan su trabajo. Digo, pues yo que no regale yo un cómic, no pasa nada. ¿Qué sugieren, amigos? De que el primero que le dé 20 likes o 400 menciones o qué. Me parece buena idea. 20 likes y 20 menciones. Bueno, y también, si no se han dado cuenta, lo cual dudaría bastante, en Facebook hay un grupo que se llama Televisa Comic Fail. También pueden ahí agregarse al grupo. Y, no se trata por trolear realmente, sino porque ya son errores molestos, son errores de todas las semanas. De hecho, no hay semana que no salga un cómic con error mínimo. O sea, o a veces un cómic que sale hasta con 4 errores. Hace que un mes, menos de un mes, salió uno con 4 errores. Entonces, ya es una manera de literalmente de protestar. Nosotros como compradores, es una manera seria de protestar ante un producto que está mal entregado. Y bueno, y vamos a pasar ya a otra sección, porque si no se nos va el tiempo. Y bueno, está bien, Alan. La última del Televisa Comic Fail, ahí yo hice la sugerencia de que hiciéramos un ómnibus de puros errores. Dono los cómics, yo los dono, en serio, hacérselo llegar a Giovanni para que vea que no es un ómnibus cualquiera. Está como cuando puso el maestro Giovanni, adivinen qué va a aparecer en el siguiente ómnibus de Spider-Man. Yo, como no tengo nada que hacer, rápidamente le contesté, le dije, yo, maestro Giovanni, muchos errores de ortografía. E inmediatamente cesaron todo tipo de comunicación. Ya no me quisieron contestar, ya no quisieron decir nada. Me sentí muy ofendido, falta de cariño, me sentí sin amor. Entonces, bueno, es a lo que se exponen realmente, a que uno los... No es por troleo, pero realmente no te pongas de pechito, maestro Giovanni, por favor. Cada vez que vea a tus hijos me voy a acordar de lo que te hace de cómics. Ay, voy a tener que hacer la cooperacha para los hijos de Alan porque... Pero bueno, y pasando a otro tema, entonces, por aquí... Para darle mayor continuidad a esto, bueno, vamos a seguir con cómics y por aquí Juanjo nos va a contar la única saga que lee. Y de hecho, él dice que es muy buena y nos presume mucho. Entonces dijimos, lo retamos y ellos, bueno, a ver, convéncenos de que es buena. Y pues él viene con un script así como que de 20 hojas, entonces tiene 15 segundos para leerlas. Bueno, muchas gracias, mi tuétano. Bueno, muchachos, yo quiero iniciar esto con una pregunta para todos, para la mesa. A ver, atento, Toño, deja ya esa tableta, ve. Ya, por favor, cierra esa compu, Pablo, por favor, ve. A ver, ve. Yo quiero preguntarles a todos ustedes, ¿qué es lo que te hace seguir una serie en un cómic? ¿Qué es lo que te hace seguir una saga en un cómic? A ver, vámonos primero con Alan. Lo que me hace seguir es el grado de asombro que se va desarrollando. O sea, mientras más me asombre un cómic, conforme va pasando la página, más me enamoro y más le sigo. Eso es bueno para mí. ¿Toño? La historia. La historia, si me atrapa, la sigo la saga. Si hay algún detalle que diga, puede interesarme, la sigo. ¿Toño? Pues nunca he seguido una serie por completo, pero hay algo... Bueno, tengo una serie de cómics, sí tengo, pero a mí lo que más me agrada es el arte. Cuando ves un buen dibujo dices, esto es un buen cómic. Bueno, Toño, con la review que vamos a hacer hoy, dejarás de ver el arte como el principal factor de una serie. Tuétano. Bueno, a mí me gusta mucho la relación entre los personajes, el desarrollo de personajes se me hace muy, muy importante. La historia puede ser buena, puede ser mala, pero los personajes son los que la llevan. Entonces, el desarrollo de los personajes es lo que más me interesa cuando estoy leyendo una saga. Y también tengo que coincidir definitivamente el arte, o sea, el cómic es una expresión pictográfica de una narración. Entonces, si el arte y el desarrollo de la historia no van a la par, ya me pierdo. Correcto, Tatano. ¿Y mi estimado Pablo? Bueno, también coincido con varios aquí de mis compañeros, pero también algo que se ha notado, especialmente con los cómics nuevos de Kamite, que nos está publicando los de Valiant. Yo los quise agarrar así, a ver qué tal estaban. Entonces, agarré números Ya adelantados, por ahí un 10, un 8, un 7. Y lo que me llama la atención es para interesarme en ellos es no tanto así el arte, sino como aquí comenzaba Tótanos, sobre el desarrollo del cómic. Y también lo que nos decía Alan sobre cómo nos va emocionando el cómic así poco a poco. Y varios de los cómics que yo he visto así de Valiant sí me han dado esa impresión, a pesar de que no han sido números uno. Sí me han llamado la atención. O sea, es algo que yo checo en algunos cómics, busco unos adelantados para ver qué tal han avanzado las historias, porque generalmente a veces un cómic puede comenzar fuerte y ya con el tiempo va disminuyendo, pues, desde como que se confía en el impulso que agarró de los primeros lectores y ya ellos se sienten como que amarrados a seguir la saga. Entonces yo los agarro números ya avanzados y ya veo si tienen la calidad, y varios sí me han sorprendido y me he enganchado con ellos. Perfecto, pues sí, efectivamente, yo al igual que Alan, lo que me engancha un cómic es que tenga momentos que te impacten, que te asombren. Yo creo que esa es la característica final que debe de reunir un cómic. Ahora bien, muchachos, dejen esas tabletas, carajo. Bueno, al final de cuentas, debo de decirles que si no han leído un Uncanny X-Force, deben de empezar a hacerlo. ¿Por qué? Porque tiene todos estos elementos que ustedes me han platicado, ¿sí? Al final de cuentas, Uncanny X-Force ha tenido al menos un momento impactante por cada una de las sagas o por cada uno de los arcos que han ido desarrollándose. Les puedo platicar un poquito acerca de esto. Uncanny X-Force es escrito por Rick Remender, ¿sí? Un artista un tanto cuanto independiente que tiene por ahí algunos cómics de autor y pues que ha comenzado con Marvel en este título. Les puedo platicar un poquito que su estilo es un poquito raro, extraño, único prácticamente, y es en donde encaja perfectamente bien en el título de Uncanny X-Force, ¿sí? El dibujo, bueno, pues hemos tenido bastantes dibujantes a lo largo de la corrida de Uncanny X-Force, empezando con Jeromo Peña y terminando con, ¿qué les puedo decir? Pues no sé, por aquí con el buen, estoy viendo el último episodio, con el buen Phil Noto, que no sé realmente qué tan bueno o malo sea, pero les puedo recomendar mucho a Jeromo Peña. Y pues las portadas han estado a cargo de Isad Rivik, que si ustedes lo recordarán mucho si siguen la saga de Thor, y pues varias más. ¿Cómo empieza? ¿Cómo empieza Uncanny X-Force? Bueno, pues todos recuerdan por ahí la macrosaga mutante Second Coming, ¿cierto? Muy bien, muy bien. Qué bueno. Bueno, pues en esta saga descubrimos por ahí que Cyclops empezó a comandar un equipo de la muerte de ex de... ¿Pues sí, Cyclops? En este caso sí. Fíjate que en este caso sí acepto que le digas de esa forma, güey. Pero al ser tanta la presión y al ser tanto el peso de dirigir un equipo de la muerte, pues Wolverine decide tomar por sí solo el peso de esta responsabilidad y se separa totalmente de Cyclops. Esto no se ve dentro de la saga. Sin embargo, por ahí hay algún panel donde te lo deja ver muy sencillo. Las sagas que hemos visto dentro de la trama de Uncanny X-Force empiezan con la solución de Apocalipsis. Este es bien, bien interesante. ¿Por qué? Porque te presenta el equipo. Y aquí es donde le va a llamar mucho la atención a mis compañeros. Porque el desarrollo que tienen los personajes desde esta saga inicial hasta la saga que estamos viendo actualmente en México, que es Ejecución Final, es sorprendente. Yo quisiera que vieran la forma como Rick Remender ha manejado a Cyclops, cómo ha manejado a Psylocke y a Wolverine en un futuro alterno donde tienen un final que no les voy a spoilear porque es la saga más reciente. Sin embargo, sí les voy a platicar un poquito cómo va o de qué va la primera saga, que es la solución de Apocalipsis. Pues como les comento, presenta el equipo, nos presenta a un Deadpool, a un Jean-Philippe, que todos conocemos como Fantomex, y que, pues no sé si ustedes lo ubican, viene desde la etapa de Morrison en New X-Men, ¿sí? Muy buena etapa, por cierto, que ya después reseñaremos. El clásico Wolverine, Arcángel y, pues obviamente, Psylocke. Aquí lo interesante también es que nos presenta a los jinetes definitivos. Sí, a los jinetes del apocalipsis definitivo. ¿Por qué? Bueno, pues porque la primer saga trata obviamente de apocalipsis. Es bien interesante. Nos presenta un jinete llamado Guerra. Obviamente, como todos sabemos, son cuatro jinetes del apocalipsis. Hasta alguien que ha leído la Biblia lo sabe. Guerra, hambruna, peste y muerte. El jinete Guerra es representado por un guerrero griego o romano, espero, Decimus Furius. Hambruna es representado por un ex soldado de la Guerra Civil Norteamericana. Y bueno, el jinete Peste es representado por una mujer. Sí, escucharon bien, una mujer, una japonesa del Japón feudal, Ichizumi. Mientras tanto, que Muerte, me gustó mucho la encarnación de Muerte. La encarnación de Muerte es representada por un bastardo de un rey persa, Sangar Jai, y tiene unos poderes escalofriantemente terríficos. Tiene los poderes de que cuando toca los metales puede transmitir pestes de las peores enfermedades que le han pasado a la humanidad. Si ustedes se imaginan el cuerpo de Wolverine totalmente infectado por todas las enfermedades mortales que puede llegar a tener el hombre, no es algo bonito de ver. Y sobre todo, nuevamente caemos en el ridículo de que el factor curativo de Wolverine sirve para todo. Bueno, nada más un par de dices aquí del artista de los primeros cómics de Phoenix Force, Jerome Opeña, que nosotros lo ubicamos en los primeros cómics de Marvel Now, de Avengers. Entonces, ahí está la... Vamos con el paréntesis. Muy bien, muchas gracias, Pablo. Y bueno, pues, ¿de qué va la trama? ¿De qué va la trama de este primer arco? Bueno, pues, la trama va de la resurrección de Apocalipsis. Todos conocemos Apocalipsis, el malote, el que tuvo su propia continuidad en la era de Apocalipsis, y pues en esta etapa, en este primer arco, trata de la resurrección de Apocalipsis. Pero ¿cómo lo resucita el buen Rick Remender? Bueno, pues lo resucita a través de la clonación, y tenemos a un clon de algunos 8 años de edad de Apocalipsis, el cual pues está siendo educado por una secta llamada Los Acaba. Acaba. Efecto tenebroso, por favor, mi estimado Tuétano. Los Acaba. Muy bien. Bueno, pues, ¿de qué va? Deadpool, como todos sabemos, pues es un mercenario bocón que no tiene mayor convicción por seguir una causa u otra más que su chequera, más que el amor que le tiene a su chequera. Y de hecho, en la misma saga lo menciona. El buen Warren empieza a pagarle los cheques a Deadpool. Y pues es interesante porque es bastante predecible el grado de hacia dónde va a mandar Warren a investigar a Deadpool. Y pues lo manda a investigar el paradero de Apocalipsis. Nada raro, porque pues lo que motiva a Warren es el ámbito de la venganza. ¿Sí? Vemos a Warren y a Elizabeth Braddock en una relación un tanto cuanto extraña, puesto que Elizabeth parece que siente amor por Warren, pero realmente lo que siente por él es algún tipo de lástima por haber contenido ahí la entidad de Arcángel dentro de su mente. Wolverine, pues como ya les comentaba, carga el peso solo del nuevo equipo, mientras tanto que Fantomex, pues a él lo mueve un interés más carnal por estar en ese equipo, que es el quedarse con la bonita Elizabeth Braddock. ¿Sí? Entonces, pues esta serie de situaciones nos generan bastantes situaciones muy complejas y que van desarrollando los personajes como no tienen una idea. Algo que me gustó mucho de esta nueva saga es la forma en cómo te presentan la base de operaciones de la Fuerza X. ¿Sí? Es una montaña por ahí en el desierto de Estados Unidos, y al cual le llaman la Caverna X. Es bastante interesante porque, pues, ¿cómo nada más Batman se iba a quedar con su caverna? No. También los hombres X deben de tener su caverna. Y pues, teniendo la fortuna ilimitada de Warren, pues por ahí le entraron. Pero también otro personaje es ahí, los Thunderbolts, también una como montaña, ¿no? Creo recordar. La montaña, más no la cueva. Pero la primera encarnación de X-Force también usaban una cueva. Sí, pero era una cueva más tipo, es más, lo podemos ver en la saga que acaba de publicar Televisa, en Atracciones Fatales. Es más bien la nave que tenía por ahí el buen Cable, si mal no me equivoco. Dejé de seguir esta saga, esta historia, pero creo que es la misma que utilizaban en la primera encarnación de X-Force. Sí, algo por el estilo. Bueno, ¿qué es lo interesante en esta nueva base? Bueno, pues toda la serie de parafernalia que tiene Warren dentro de la misma. En los primeros paneles vamos viendo por ahí cómo tienen galerías de los Hombres X. Tienen a los Hombres X originales, tienen a los Hombres X ochenteros, tienen al buen Wolverine y a Nightcrawler jugando béisbol. Tienen la práctica representación de los nuevos X-Men. Y pues bastantes situaciones bastante interesantes. Tienen, por ejemplo, tienen un sentinela dentro de la Caverna X. Tienen a los Broad y bastantes uniformes de muchachos ya caídos. Ahora, lo interesante dentro de aquí, de la caverna, es el nuevo cuarto del peligro. Hay una secuencia en donde se están preparando la nueva Fuerza X para destruir a su patrocinador, a Warren. Entonces, imagínense qué calidad de instalaciones son las que tienen. Avanzando un poquito más en la trama, pues podemos ver que el operario de Warren, que es Deadpool, localiza a Apocalipsis, lo localiza en una base lunar que todos podemos ubicar. Cuando yo les digo luna en el universo Marvel, todos sabemos a qué nos referimos, ¿cierto? Nos referimos al área azul de la luna. En esta área azul de la luna, pues, ¿qué hemos tenido? Pues hemos tenido eventos bastante, bastante trascendentes del universo Marvel. Hemos tenido la muerte de Jean Grey, hemos tenido la ciudadela de los inhumanos, que se van a poner de moda. Yo les aconsejo que vayan viendo algo de los inhumanos. Y pues bueno, empieza con la clásica batalla, empieza peleando los jinetes, destrozan literalmente a la Fuerza X en tres patadas. Por ahí los poderes de estos nuevos jinetes son bastante peculiares. Yo no quiero spoilearles tanto, pero sí me gustaría que lo vieran un poquito. Por aquí me pasa una nota mi compañero Toño, y es correcto, la canción del verdugo, Strife, tenía también una base lunar en el área azul de la luna. Entonces, bueno, pues creo que es el lugar preferido por todo el universo Marvel para irse a turistear un ratito. Les recomiendo mucho que le echen una ojeada. El final de esta saga está poca madre. Todos van decididos a matar a Apocalipsis. Todos van decididos a matarlo. En cuanto logran infiltrarse a la base, ven por ahí que el buen Apocalipsis está convertido en ni más ni menos que un niño de 8 años. Y a todos se les cae las armas. Ninguno de ellos tiene los pantalones para ir a hacer lo que iban a hacer, que era asesinar a Apocalipsis. Llegan a tener por ahí una discusión filosófica, y cuando estaba en lo más álgido esta discusión, de lo más recóndito de la base, surge uno de estos mutantes que les acabo de platicar y ultima de un balazo en la cabeza a un niño de 8 años. Si eso no es impactante y si eso no les asombra, no sé qué les puede asombrar, muchachos. ¿Que haya publicado otra vez la saga del ciclón? Retomando con el tema de X-Force, esta encarnación, ¿qué se diferencia en la anterior? Donde estaba Warpath, no recuerdo quién más, se me fue el nombre. Warpath, Domino. Estaba hasta quién, los que están como Feral, y quién más estaba. Caliban. Que se lo echaron, por cierto. Sí, yo te diría, mi estimado Toño, que la forma de cómo te presenta Remender la historia. Sí, Remender es un guionista muy, muy, muy maduro, o que te presenta las historias de una forma muy madura, donde te presenta las relaciones entre los personajes de una forma más hilada, y sobre todo donde te está mezclando todo el universo de Remender dentro de Marvel, al grado de que actualmente la saga que se está desarrollando en Uncanny Avengers tiene sus bases o tiene su semilla dentro de Uncanny X-Force. Bueno, aquí un pequeño paréntesis. Otros cómics que está trabajando Remender. Actualmente trabaja la serie de Capitán América, pero también anteriormente lo hemos visto aquí en México en los cómics de Dark Reign, en los de las especiales que hicieron de La Lista. No sé si alguno de ustedes lo llegó a comprar. que eran números individuales de este, donde Norman Osborn tenía una lista de cosas pendientes que hacer y entonces estaba así tachando los que ya tenía. El cómic que me refiero de Remender es el de Punisher, que lo vimos de ahí, que tuvo un enfrentamiento con este Daken, el hijo de Wolverine. Y otros cómics de Remender también recientes fueron los últimos de Secret Avengers, que este, aquí mi amigo Toño no les agarró la onda porque se empezaron a revolver. Es lo que me gustó de Remender, como que empezó con una historia así como que este, varios sí, hilos así al aire, y el último los juntó en un nudo que verdad sí estaba un poquito difícil de este de entender, porque manejaba tres universos diferentes y los iba combinando de una forma así este muy hilada una con la otra. Pero eran tantos personajes, tantas situaciones, tantas cosas que al final ya te hiciste bolas. Estaba muy padre, pero sí, al último la enmarañó demasiado. Sí, definitivamente. Yo creo que es lo que tiene el Remender. Va aventando hilos, va aventando hilos, va aventando hilos. Al final los junta y te genera un nerdgasmo comiquero que para qué les cuento. Dentro de su última saga, que podemos ver actualmente en Marvel, que es este Ejecución Final, yo les recomiendo que la sigan mucho. Un detalle que tiene Remender es que tiene una saga muy buena, un arco muy bueno, y tiene un arco donde empieza a flaquear y vuelve a levantar. Este es algo que caracteriza a Remender, pero dentro de Uncanny X-Force les recomiendo que lean mucho esta última saga, la Ejecución Final, esta que no te la acabas prácticamente, muchachos. Oye, ¿y de cuántos números consiste la saga? Muchos números. Pero pueden empezar con el Omnibus. Yo les recomiendo que se busquen en las ofertas de fin de año en Sam's, en Walmart, en Walmart, en Sangrons, que se busquen los Omnibus, el Omnibus de Uncanny X-Force, y empiecen con la última saga de Uncanny X-Force, de la serie regular, y con eso van a tener más que suficiente. ¿Qué pasó con Cable? No sé, güey. Bueno, yo sí he leído algunos cómics de este de X-Force. Perdón, de este. Ah, ok. Mira, aquí está esta situación. Por decir, un reboot de Marvel Now aquí en México. Algunos tenemos este problema de este de retraso porque algunos cómics siguen las series anteriores a Marvel Now. Entre ellas está este Uncanny X-Force. Es cuando termina Uncanny X-Force, Cable regresa y retoma X-Force. Ahora sí ya va a salir Cable y X-Force. Es lo que está haciendo ahorita. Entonces, recordamos el último que salió de Cable, creo que le quitaron este la parte este metálica, la parte de vidrios orgánicos se lo quitaron. Entonces Cable ya esa parte de su cuerpo lo tiene como atrofiada, va con Forge y le arregla, le ponen como una, digamos, otra, unas prótesis, unos complementos para que pueda seguir este haciendo su trabajo. Entonces X-Force continúa cuando entra Marvel Now, pero ahora con Cable. Esa es la respuesta. O sea, cambian los integrantes. Sí, sí, sí, vuelven a cambiar. Ahora está con ellos este Coloso, que ya no hemos visto en los cómics de X-Men. Coloso está con ellos. Ya recordemos que los que están siguiendo los cómics de Uncanny X-Men, recordemos que los que tuvieron la fuerza de Fénix, sus poderes se vieron afectados, entre ellos está Coloso. Entonces ahí está Coloso. No recuerdo bien la formación, la edición que está ahorita. Aquí tengo los cómics, ahorita los puedo checar para ver cuál es la edición actual. Pero sí, Cable ya estaba con ellos con X-Force. Sí, y hay dos alineaciones, o va a haber dos alineaciones de X-Force, dos títulos de X-Force. No sé un poquito cómo vaya, pero va por ahí. Como está sacando Televisa los cómics de X-Force dobles, si mal no recuerdo, le van a quedar como unos 3 o 4 números a X-Force de esta serie actual y ya se va a terminar. Y luego ya va a comenzar con otra serie ya. Si mal no recuerdo, hay otro digamos que otro X-Force, pero ahora del lado de Psylocke, que se juntó está Psylocke, está creo que Phantom X, está, no sé, está Kitty Pryde, algo así. Por aquí tengo los checutos, son como dos X-Force ahorita, déjame checar y te les digo bien. Entonces, ¿quién quiere comentar algo acá? Bueno, y ya para finalizar mi sección, quiero felicitar al buen Franco Magno por haber retomado su blog. Si no han tenido oportunidad de darle una checada, denle una buena checada. Es un tipo bastante, bastante interesante y que te platica sobre nuestro vicio que de una forma que nadie más puede hacerlo. Chéquenlo, por favor, www.francomagno.blogspot.com. Y si hubo alguien que pudiera hacer que regresara, fue Superman. Entonces, chéquenlo, por favor, Zote. Aquí está. Sí, es Cable y X-Force, luego sigue Uncanny X-Force. Ahora sí, ya es la diferencia. Sunken X-Force está con este, con Psylocke. Déjenme checar que se abre el archivo. Aquí está. Psylocke es Tormenta. Este cuate, ¿cómo se llama? Este de los canadienses. Así bajito, Hook. Ajá. Y está esta, ¿cómo se llama? Este, Espiral. Entonces, este. Ahí está. Vamos a subirle. Retomando que no es. Sí, y bueno, pues podemos ver aquí que el autor no es Remender ya. San Sum Humphries y Ron Garney. Ron Garney, por el amor de Dios. Ok, bueno, esto ya sería este, la participación aquí de Joano para este Ricky Podcast. No sé si alguien tiene algo que comentar. Pues todavía no me convences, güey. Es una pena. No soy gran vendedor, pero te voy a decir algunos elementos. Tiene una relación muy, muy intensa con los personajes. Empieza por ahí con una relación con Psylocke, y Arcángel. Como ya te comentaba, pues más de por culpa de Psylocke que cualquier otra cosa. Se pasa una relación de Jean-Philippe con Psylocke y termina con una relación de Psylocke con, no te quiero decir, porque cuando lo leas te vas a quedar de what the fuck, güey. A mí me estabas convenciendo, pero ya cuando sacaron tantos títulos de X-Force ya perdí el interés. Efectivamente, síguelo hasta donde está Rick Remender. Y Cable, pues no podía dejar a X-Force, por eso preguntaba qué pasó con él, porque no me imagino yo una X-Force sin Cable. Es que X-Force, vamos, es que Cable no es relevante para X-Force. Yo sé lo que les digo. Bueno, y ahora vamos ya nada más a nuestra última sección. Esta semana se dio algo muy interesante en noticias de Star Wars, y aquí Alan nos tiene una pequeña reseña del lanzamiento que se dio. Bueno, va a ser breve de mi participación. Tenemos este próximo 7 de diciembre el lanzamiento del libro Fanatic Wars de Marcel Rius. Este libro es un homenaje para todos los fanáticos de Star Wars, incluyo a varios de aquí de nosotros a la mitad del podcast, somos fanáticos de Star Wars. ¿Qué es este libro de Fanatic Wars? Es un homenaje básicamente para los fanáticos de la Guerra de las Galaxias, pero contiene muchas galerías de fotos de los fans, de nosotros los fans, que de alguna manera nos gusta caracterizarnos de estos personajes que marcado, yo creo que queda corta la palabra, dejaron nuestra niñez. Y sobre todo, ¿cómo es el convivir a diario con esta cuestión de ser fan de Star Wars? Hay bastantes testimonios por parte de los fans starwarianos. Obviamente va la participación de la Legión 501 dentro del libro, a la cual orgullosamente pertenecemos. Y será presentado en la Feria Internacional del Libro en Guadalajara, como mencioné anteriormente, este próximo 7 de diciembre. Obviamente contando con la participación de Marcel Rius para que les firme su libro. Me regalan uno, por favor. Cambio el Uncanny X-Force 8 por un libro de Fanatic Wars, sí, o la saga del clon, lo que ustedes gusten. Estoy abierto a posibilidades. Y además vamos a tener a mis hermanos Rancors, miembros de la Legión 501, escoltando como debe de ser y cual debe de ser, poniendo muy en alto el nombre de la Legión 501, al maestro Rius. Será, como ya lo mencioné, en la Feria Internacional del Libro en Guadalajara, en Expo Guadalajara, calle Mariano Otero, número 1499. Esta feria ya va a ser desde el 30 de noviembre hasta el 8 de diciembre. Y pues el que tenga chance, pues ahí con mucho gusto les recibo un libro de ellos. Sí, Marcel Rius es el autor del libro, es el escritor, es el que recopiló toda esta cuestión. Él platica de manera graciosa cómo todos los fans abrieron las puertas de su hogar Que bueno, yo creo que sí lo hacemos ya cuando nos han preguntado a qué nos dedicamos, qué nos gusta hacer, y con mucho gusto abrimos las puertas de nuestra casa. Igual con ellos pasó. Él solamente se dedicó a hacer recopilación de historias, porque hay muchas historias muy curiosas, desde que casi así conociste a tu actual esposa, o por qué se llaman tus hijos de tal o cual manera, si valió la pena haberles puesto así o no, y bueno, entre otras cosas. Vale mucho la pena. Ya Chubaca Pérez, aquí tendremos, aquí después ya tendremos el libro en nuestras manos. Digo, alguno de nuestros admiradores nos lo va a regalar con gusto, yo lo sé. Así que aquí esperamos el libro para poder disfrutarlo. Y por qué no, van a ver, un día de estos me voy a traer al buen Marcel Ríos. Es una persona muy accesible, es muy buena persona, así que no duden que por aquí va a estar con nosotros platicando en el podcast. Bueno, esa es mi participación. Vamos a terminar aquí con el maestro Pablo. Ok, yo les tengo unas recomendaciones de cómics ya para finalizar. Y no son recomendaciones, no sé qué números vale la pena leer mientras escuchan el siguiente Fique Podcast. Va a ser son tres cómics. Uno, un número sencillo que se llama Amnesia. El escritor es Dwayne Harris. Háganse cuenta que escriben como Bruce Wayne, pero le agregan nada más la D. Está muy padre, es de obviamente el nombre está diciendo qué es lo que pasa, pero la lectura está muy interesante qué pasaría si de pronto un artefacto le borra la memoria a todas las personas, qué consecuencias trae eso y qué solución también se puede traer sobre eso. Entonces, a ver. ¿Qué no empezaba así la serie de Flash Forward? Bueno, más o menos, pero aquí lo que me gusta es que está un poquito más centrado, o sea, no se abre tanto a... Como es un solo número, me gusta mucho porque se trabaja en sí mismo, entonces ahí se termina. Es un solo número, o sea, pues son tres recomendaciones. Un número así cortito, es un número. Cinco números ahorita les recomiendo, se llama Five Weapons, cinco armas. El escritor y artista es Jimmy Robinson. Es de una academia de asesinos que reciben a un nuevo miembro de una familia muy... digamos prominente, pero este personaje que acaba de entrar decide que va a pasar por toda la escuela sin usar ningún arma. Entonces se enfrenta a todos los demás clubs y los va a vencer a cada uno de ellos sin usar armas. Entonces es un giro interesante aquí de esto. ¿Es con Chuck Norris esa serie? No creo, porque bueno, está un chavito y aparte no tiene barba. Entonces sabemos que Chuck Norris nació ya con barba. Entonces ¿Algún espermatoso clonado mutado de Chuck Norris? No recuerdo haberlo visto, pero me gusta. Esta serie está cortita, está muy buena. Y la última, ya es un número más, es una serie más larga, que la de, aprovechando que va a salir Capitán América el próximo año, recomiendo la serie de Winter Soldier, pero es la de Ed Brubaker. Son 14 números, que es lo que sucedió después de lo que vimos del evento de Fear Itself. La verdad es que 14 números yo me los aventé, sí, porque están buenísimos. Si les gustó lo que fue X-Force, agárrense esta, la de Winter Soldier de Brubaker. Está muy buena, muy recomendable, y vale mucho la pena para meterse en ambiente sobre cómo es la vida de este personaje. Aprovechando que ya próximamente, bueno, el próximo año vamos a tener la película. Marvel va a sacar creo que un omnibus, un cómic de esto, pero creo que esta serie está un poquito mejor. Me gusta más esta, la de Ed Brubaker, porque ahí se suelta sobre todo lo que pasó después de Fear Itself. Ahí se desata un poquito más, se aloca, y un tono muy oscuro, y me gusta mucho. Bueno, pues ahí lo tienen, las recomendaciones de los próximos cómics. Y ya para ir cerrando, ya después de una hora que nos aventamos de programa, nuestro primer programa, no nos queda otra cosa más que agradecerles que nos hayan acompañado. Queremos mandar un agradecimiento muy especial a B-Graphic, que siempre nos patrocina las playeras con las cuales vamos al cine. Y también queremos agradecer a nuestros anfitriones, que es la Cafetería El Patio, que está ubicada aquí en la librería Ochoa, que es en 5 de Febrero y Dolores del Río. por sus atenciones y la verdad nos los pasamos muy a gusto y aquí nos abrieron las puertas. Está muy recomendado para que vengan y se den una vuelta y sirve que leen algo, vaquetones. Y bueno, ya por nuestra parte pues es todo, queremos despedirnos y dejarles a Alan nuevamente. Un muy sentido saludo a mi amigo Rolando, porque no lo mencionamos, no le saludamos, ya lo dejamos para el final. Rolas, eres un amor, te mandamos un saludo, a ver si te acercas más con nosotros, te queremos. Y bien, y esto ha sido todo por esta semana, nos vemos la próxima semana, grabaremos el próximo lunes, ahí les indicaremos dónde vamos a estar. Les anticipamos, el siguiente podcast va a estar el maestro Tuétano firmando sus Blu-rays. Para aquellos que no saben, el maestro Tuétano es la única persona cercana a mí que ha salido en un Blu-ray a nivel internacional. No sé si JJ conoce a alguien más. Desafortunadamente no. Maestro Toño, ¿conoces a alguien más? Solo a Jorge. No, solamente es la persona más famosa aquí que tenemos aquí entre nuestro grupo. Y le dio la mano a George Lucas. Desde entonces no se la lava. Y con esa misma mano no lavada va a estar firmando aquí sus Blu-rays de la saga de la Guerra de las Galaxias. Participen con nosotros, no sean tímidos, por favor. Aquí tenemos a un buen amigo también, Toño, que de hecho por eso nos juntamos en esta vida, debido a su necesidad de ver al maestro Tuétano. Y él sí, ¿conoce a alguien más que salga en Blu-ray aparte de Lord? Pues negativo, y es gracias al maestro Tuétanos que estoy formando parte de este grupo, que wow, fue extraordinario ver a especialmente a alguien del estado de Durango que apareciera en un Blu-ray a nivel internacional, por eso estoy aquí. Entonces ya lo saben, tráiganse sus Blu-rays, no vamos a cobrar. Ya, no sean barberos, nos vemos la próxima semana.